La tertulia de García Juez. ¿Qué, don Luis Ángel? ¿Celebrando el 20N? ¿Cómo me dice? Que celebrando el 20N. Yo, ¿a propósito de qué me dice usted? Pues a propósito de la fecha, de la fecha... De lo de Puyol, se refiere a lo de Puyol. Eso, ya, es que no sé... Pues, cuidado que yo tengo una reflexión sobre esto, ¿eh? ¿Esto del 20N qué es? Bueno, doña Ana Rosa, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, don Alfonso Ortuño, buenos días, buenas, don Luis Ángel. Buenos días. Buenos días. Don Carlos viene por aquí corriendo porque viene de la manifestación, ahora mismo. ¿De qué manifestación? De la del 20N. Ah, pero ayer había Carlos, buenos días. Sí. Ayer había una en Burgos que estuve yo contra el fascismo. Ayer hubo una manifestación por los calles de Madrid. No, yo estuve una en Burgos contra el fascismo. Una contra. Sí. Y otra que íbamos como 17. ¿Contra el fascismo en Burgos? Sí, sí. ¿Y en la favor? Capitanía General diciendo que íbamos diciendo. Pues ya es difícil, ¿eh? ¿Y en la de a favor cuántos iban? No, en Burgos a favor. 300.000. En favor no había, en la manifestación. Ahí estaban todos. Ya. No sé si me explico. Sí, perfectamente. No sé si tiene que ser Matilde de la Rosa. Sí, claro, que no hace falta. Oiga, les voy a pedir a todos ustedes una valoración de los resultados electorales. Hoy empezamos. A ver, lo vamos. Yo se la dejo que la haga mi asesor económico. Sí. Sí, hombre, pues parece ser que las cosas están más o menos como se preveían, ¿no? No, las encuestas le daban ganadores. A ver, le daban ganador. Yo quiero decir una cosa. No le daba ganador. Las cosas estas autonómicas, salvo saber quién ha ganado y quién ha perdido, al resto del país que no tenga nada que ver con esa comunidad autónoma, en este caso Cataluña, pero puede ser Extremadura o lo que sea, nos trae sin cuidado. No, es que este caso concreto era muy especial. Este caso. ¿Eh? Yo no estoy de acuerdo con usted, don Carlos. Oiga, doña Rosa, a ver si está usted. Digo la gente normal, la gente de la calle, no los periodistas. A ver si está usted más fina en el que sus predecesores. Pues yo creo que Seguro. Yo creo que la tendencia sigue siendo la misma y que sobre todo hay un dato que es muy significativo, como evoluciona el voto de las grandes ciudades, de la gente más preparada y de la gente joven, que es por donde va a ir el futuro, y ese voto se ha ido a la derecha. Ahora, yo creo que sigue siendo un gran éxito de Puyol. Es que Puyol es de izquierdas. Ahora vamos a eso. ¿Y usted qué opina, don Luis Ángel? Bueno, yo lo primero que opino y lo que más me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo es la diferencia entre las encuestas y los resultados. Bueno, eso pasa siempre. Porque la gente miente en las encuestas. La gente miente, don Carlos, pero no nos quedemos en la anécdota. Acuérdese, en la época en que usted estaba en televisión, salía el concierto como lo que más se oía. Veía. Son cosas distintas. Aquello no era una encuesta y además eso no es verdad. La gente, cuando le preguntan que qué programa quiere oír, dice lo del concierto, pero luego no dice que ha oído el concierto. No. Claro. Yo creo que aquí hay una cosa muy muy interesante, aparte del error de la encuesta, es que la gente en sitios como Cataluña y como el País Vasco no dice la verdad porque tiene algún tipo de reparo. Yo no voy a emplear la palabra miedo, lo cual es muy grave. Y eso indica que hay sociedades que no están todo lo distendidas como debieran estar. Y Cataluña, que el señor Puyol nos la pone como ejemplo de una sociedad estable y poco tensionada, no es que no tenga tensión, que la tiene. Lo que pasa es que no se evidencia, lo cual es muchísimo peor. Porque eso es cuando uno tiene un grano y no se le revienta. Los granos, lo bueno es que se reviente. Tiene usted razón, don Luis Ángel. Pues yo no estoy nada de acuerdo. Bueno, pues yo, si me permiten, les voy a hacer una lectura personal de todo esto. Porque, claro, seguro que don Luis Ángel, prepárense, que va a hacer una lectura personal. Es que uno coge los periódicos, periódicos y todo son, pues desastres para algunas formaciones, éxitos para otras. Y a la hora de la verdad, si uno objetivamente y desapasionadamente contrasta los resultados de las elecciones catalanas y dice autonómicas 95 comparadas con autonómicas 92, vemos que Izquierda Unida, en su versión catalana, tenía 7 en el 92, tiene 11 en el 95. Bueno, Esquerra Republicana, 11 en el 92, 13 en el 95. Bien. Bueno, aquí entramos ya, el Partido Popular, que es un claro ganador de estas elecciones. 7 en el 92, 17 en el 95. Es una subida notable y considerable, qué duda cabe. Y ahora viene lo que yo digo. Es decir, Partido Socialista Catalán, que se esperaba el gran batacazo, que así lo recogen en muchos medios de comunicación. Oiga, mire usted, si con la que ha caído, si con lo que ha llovido en este país, en el 92 tenían 40 y en el 95 tienen 34... Un éxito brutal. Oh, pero un éxito de campanillas. Pero un éxito de campanillas. Ahora, de todas formas... Mire usted lo que ha llovido, ¿eh? Mire usted lo que ha llovido. Yo creo que ha habido un trasvase clarísimo de votos, que son los 10 que ha cogido el PP, se los ha quitado a Convergencia y Unión, directamente. Claro, tenía 70 años. Y los que ha perdido, el PSOE se han ido a Izquierda Unida. Perdón un momentito y termino, don Ángel. Exactamente igual que Convergencia y Unión. 70 escaños en el 92, 60 en el 95, insisto, con lo que ha caído. Con lo que ha caído. Es que eso es aterrador, que en este país no escarmientan. Si esto es un fracaso electoral... Pero escúchame, también es yo creo que deben de estar en el fondo dando palmas a las orejas. Que haya habido mucho voto de Reforma Social Española. El que no tiene nada que ver, además, lo que está pasando en Cataluña, eso sí que es cierto, con el resto de España. A Cataluña, con el Partido Socialista, le ha ido bastante bien. Partiendo de la base, además, de que Cataluña no ha sido nunca un feudo socialista, en su, digamos... expresión última. Sí, pero tiene un gran líder. Si estas elecciones se querían ver como una extrapolación de lo que podía pasar en el resto de España, porque va a subir más en el resto de España, en las generales va a subir 40 muchísimo. En el 92 y 34 en el 95. Hay mucha gente que va a votar. Por eso estaba tan contento el esperpéntico Cipriano. Bueno, como le dejan hablar a este hombre. Pero, oye, es que es una cosa esperpéntica. Es como un monaguillo. Yo me pone de los nervios. Yo lo he visto siempre como vestido de monaguillo. De Luis Ángel, cuando es de mentira. ¿Sí? Es de mentira, es un robot. Es un muñeco de maricón. Yo es que iba a decir dos cosas y en este caso discrepo de doña Ana Rosa. Primero, en Cataluña, igual que en el resto de España, hay un voto cautivo, digamos, absolutamente del poder, que es el que en Extremadura vota al PSOE y en Cataluña vota a Convergencia. Es el voto del poder. El voto del poder que está en función de dos cosas. Del gran secuestro que tienen los medios de comunicación para mucha gente, como ha dicho usted antes, no sé si de acuerdo, las ciudades son las que cambian, en las zonas rurales el voto ese es muy voto cautivo, ojo, y no solamente por los medios de comunicación, sino son la gran cantidad de jubilados, de parados, esos votan al poder. En Cataluña, al señor Puyol, que es el que les da el que les da el subsidio, aunque venga del gobierno. Ojo, y luego, secundariamente, al PSOE. Y eso es absoluta... Primero, España es un país que lo que nos gusta de verdad es el poder y el boletín oficial del Estado. Es el ser conservador, es el voto país conservador. Pero lo que yo me pregunto, insisto, que eso me lo han pasado por alto. Sí, pero ¿por qué toda la prensa, por ejemplo, tengo el... porque han perdido la mayoría absoluta. El Partido Socialista evita el hundimiento. El otro, caída espectacular de... Claro, mire usted, que 4-6 votos en 3 años... Y después de lo que ha sido los últimos 3 años del Partido Socialista de este país, para mí desde el punto de vista electoral es un éxito, pero un éxito espectacular. Hay que hacer un análisis que puede ser muy interesante de lo que decía don Luis Ángel, que es de la influencia de los determinados medios de comunicación y de qué medios de comunicación se informa la gente, que normalmente es a través de la televisión. Allí claro. TV3 es muy puyolista. Claro, usted sabe el secuestro que tiene TV3, el secuestro que tiene el señor Puyol de TV3, ahí no se dice absolutamente nada que pueda perjudicar. Luego hay unos factores que tampoco se pueden desconocer, que es el factor nacionalista. Es decir, hay muchos señores que votan al señor Puyol. Es decir, y por eso también yo no estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía doña Ana Rosa, que los 10 escaños de Convergencia se les han ido al PP. No. Algunos votos de Convergencia se han ido al señor Colón. Y a Izquierda Unida. El PP ha ramplado algunos votos, fundamentalmente votos de Convergencia, evidentemente. Pero eso por otra parte es lógico. Y si alguno de nosotros, no nos vamos a poner nosotros como ejemplo, un señor, digamos, genéricamente de derechas que vivía en Cataluña, y que no quería votar al PSOE, tenía que votar a Convergencia porque el PP no era nada. Pero si salen las cuentas perfectamente. Mira, sumando los votos de Convergencia y Unión y del Partido Socialista Catalán en el 92, salen 110. No, es que los votos... No valen. Es que los votos no sirven. No, 110. Por primera vez ha votado tanta gente que, ojo, el Convergencia ha tenido más votos que nunca. Lo que le quiero decir es que sumando los votos de Convergencia y Unión y el Partido Socialista en el 92, salen 110. Sumando los de este 95, 3 años después, salen 94. Pierden la suma de los dos, 16. Que son los que gana el Partido Popular y los que avanza Izquierda Unida, la iniciativa, y los dos que ganan Esquerra Republicana. Pero usted decía lo de las encuestas. ¿Sabe lo que yo creo que pasa? Que porque no funciona eso de decir, bueno, está un poco atemorizada por la gran capacidad, el gran poder del puyolismo, ¿no? Porque yo creo que donde más se ha mentido en las encuestas ha sido en el voto con respecto al Partido Socialista. Y es porque la gente está un poco en lo políticamente correcto. Vota al Partido Socialista, pero en el fondo dice, bueno, no lo digo porque parece que está mal visto votar al Partido Socialista. No, pero si yo tampoco digo que sea un hombre, yo no lo comparo. Pero yo insisto, extrapolen el dato, que es que eso es una de las cosas que aquí se está hablando mucho. Es decir, bueno, fíjese usted, por ejemplo, si estas se tomaban como unas elecciones generales y estos resultados le hubieran salido al Partido Socialista. Eso no puede ocurrir. Pero perdón, don Miguel Ángel. Que sale. Está clarísimo. El Partido Socialista, en cualquier elección que hay en este país, tiene entre un 28 y un 30% de votos seguros. Ese voto cautivo no cambia el voto. A un señor que está cobrando la pensión y que pensó que nunca iba a cobrar esa pensión, le importa un pito lo de Filesa. Es decir, insisto, yo pongo ejemplos de gente de mi familia, gente naturalmente de derechas, históricamente de derechas, desde todos los puntos de vista, y votan al PSOE porque son los que le han dado la pensión, y no lo van a cambiar nunca. Y cuando le dices que en España hay poca democracia o mucha democracia, dice, ¿y a mí qué me preocupa? Y además, para acabarlo de arreglar, este Felipe González lo hace muy bien, porque el otro día estuvo en eso de Sarrabín, y qué discurso más bonito echó, y qué bien vestido estaba el otro día. Estoy poniendo ejemplos de cosas que me han contado a mí. Y qué traje llevaba el otro día en las Naciones Unidas. Es que nosotros somos unos personajes muy raros. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando el famoso partido de Roca tuvo en toda España 200.000 votos. Yo les conozco a los 200.000. Que habíamos toda la gente de mi entorno votó a Roca. ¿Y qué significa la Roca? Políticamente, nada. Estas proporciones no se van a repetir, ya lo verán ustedes en las elecciones generales. Sí, un crecimiento mayor del PP. Hasta ver, vamos a hacer una pausa, 1:46. No frene la rentabilidad de su dinero. Él es Vía Libre. La Empresa Nacional de Autopistas le ofrece su nueva emisión de obligaciones de Audaz, que le conduce hasta una rentabilidad financiero-fiscal del 13,03% durante 10 años. Lleve su dinero más lejos, hasta el 13,03% con las obligaciones de Audaz, con la garantía de ENA, Empresa Nacional de Autopistas. Acompáñenos. ¿Tu futuro es una meta? El amor, el dinero. A través del tarot, Aramis Fischer lo desvela para ti. Llama ahora al 906-30-30-96. Coste de la llamada 76 pesetas minuto día y 55 pesetas minuto noches y festivos IVA incluido. Aramis Fischer te está esperando. Recuerda, 906-30-30-96. ¿Por qué llevas toda la vida chapurreando inglés? Porque piensas que el inglés es cuestión de codos y hay que aprenderse el diccionario de memoria para hacerse entender. Se nota que todavía no conoces Home English, el método adecuado para ti. Aprende inglés con Home English, sin esfuerzo y por el camino natural, pensando directamente en inglés. Llama a Home English, 902-23-2425. Home English, el método natural, 902-23-2425. Viva la radio con Miguel Ángel García Juez en Radio Voz. Bueno, pues tenemos muchas más cosas también de que hablar. Por ejemplo, ¿se le ocurre algo? Al pobre Papandreu le ha sentado como un tiro la pérdida de la mayoría absoluta de Puyol. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te esperaba él allí refugiarse o algo? ¿O qué? No, en Santerote. No. Está muy malito. Hombre, ya lo sé, que está muy... Oiga, ¿y en Polonia quién ha ganado? Se ha grabado esta mañana. Pues estaba ganando el comunista, ¿no? Yo no lo sé. En Polonia ha ganado él, sí. Perdón, doña Rosa, eso del comunista... No es comunista, es socialdemócrata. Claro, es que es un comunista que va a pedir el ingreso en la OTAN. Sí, sí. Bueno, pero era antes comunista. Bueno, sí, bueno. Se ha cambiado ahora. Oiga, fíjense ustedes si hacemos aquí... Fue ministro de Deportes. Ya. Claro. Quiero decir que es que... No, lo que pasa es que yo creo que haya pasado lo mismo. La gente ya ha dicho, este señor Valesa ya está bien, ya nos ha dado bastante la vara. Es un señor... Ahí yo creo que lo más importante en lo que ha pasado en Polonia es una interpretación más bien ideológica y sobre todo religiosa. Y es que han votado en contra de lo que ha dicho la Iglesia Católica. ¿Ah, sí? Sí, porque todos los sermones apoyaban a Baresa. Este candidato sobre todo, es decir, de alguna manera, este candidato lo que es un candidato laico. Es decir, no es que sea, hombre, y menos conservador. Bueno, el término es más difícil, pero sobre todo es un candidato laico en un país donde realmente todo lo que ha pasado en Polonia en las últimas décadas lo ha hecho la Iglesia Católica. Oiga, ¿qué les parece esto? Lo que pasa es que lo que había pasado en Polonia en las últimas décadas también era un poco raro. Sí, claro. El meneo este de Don Lech Walesa, eso en un país que además era de los, pues yo creo que de los políticos intelectualmente más avanzados. Y que a la gente de los países comunistas pues lo están pasando francamente mal. Y de repente antes el Estado se ocupaba de todo, no tenía libertad, ahora tienen libertad, pero también están muy desprotegidos. Claro. Eso sí. Oiga, ¿qué les parece esta noticia? Dice que Estados Unidos consigue la patente de unos genes. Ah, muy bien. Eso habrá que hablar con Ruizito, ¿eh? A una indígena de Guinea. Eso habrá que hablar con Ruizito. Bueno, ¿han patentado a la indígena o al gen? A los dos. Dice que sin consultar a nadie, el gobierno de Estados Unidos ha decidido patentar los genes de una indígena de Papúa Nueva Guinea porque cree que este hombre ha nacido con una inmunidad que le protege de la leucemia. Dice que su ADN podía servir, por lo tanto, para desarrollar un medicamento contra esta enfermedad. Y la medida ha provocado una fuerte polémica entre los grupos defensores de los derechos humanos. Ya estamos. Bueno, pues a ver qué oferta nos hacen. Pero para dejar la leucemia, pues para el mal de un dolor. Y si nos hacen una buena oferta, nosotros le damos nuestra. Claro, esto es una cosa que puede beneficiar a la humanidad. A la humanidad, que tienen que salir aquí. ¿Cuántos genes tendré yo así a vos de pronto? ¿Aprovechables? Sí. Ni uno. ¿No? Hombre, alguna vez está la mierda, hombre. Pero ni uno. Si usted me lo permite, don Miguel Ángel, esa es una polémica muy profunda. ¿No cree usted que es una cosa baladí? Es que en Estados Unidos todos los temas genéticos los están patentando. En una gran, digamos, controversia con el resto del mundo, especialmente con Europa, porque lo que si eso prospera, realmente la exclusiva de todo el mundo, de toda la evolución de la medicina genética, la van a tener los norteamericanos. Claro. O sea, que no cree usted que es un tema baladí. Hombre, no es un tema baladí, pero claro, si se pone mal, es igual. Oiga, ¿qué me contaba usted, doña Ana Rosa, de una No, a mí señora? Lo que me asombra es por qué encontraron a un tío de Guinea Nueva, Papúa. De Nueva Guinea, Papúa. Esas cosas de la ciencia. Por casualidad, o sea, los que iban dijeron, vamos a Papúa. A ver si encontramos alguno que tenga genes. No, una noticia que venía ahí en me parece que era en la ABC, y sí, me moría de risa. Es una señora. Había otra muy divertida. Una señora que venía de Jordania y venía a visitar a su hijo y a su nuera. Entonces, la nuera no debía tener mucha simpatía. La nuera vivían los hijos en Chicago. Y la nuera había hecho todo lo posible porque la suegra no la visitara. Y entonces ya, en la desesperada, cuando ve que la suegra se monta en el avión y que ya le cae encima, llama al aeropuerto diciendo que en el vuelo tal va una señora que está mal de la cabeza y que lleva una bomba que va a hacer estallar. En Islandia desvían el avión y lo hacen bajar. A la señora la tienen varias horas interrogándola y no le creen nada, hasta que ya comprueban efectivamente que no hay ningún explosivo. Y ya descubren que era la nuera que se había inventado esto. Entonces dice la nuera, para ella un poco justificarse, dice, es que es una bruja. ¿No leyeron ayer en todos los periódicos que parecía escrito por Gila que 10.000 fusiles de último modelo del ejército no funcionaban? No funcionaban así. No. ¿Qué les parece la lámpara del Teatro Real? Que se cae. Ah, sí. 5.000 kilos. Qué horror, don Alfonso. Eso es una cosa... Pero bueno, pero ¿qué pasa ahí? ¿Quién tiene el gafe ahí? No pasa más que desgracia. De todas formas, tenemos una llamada de un oyente, de un amable oyente, que nos va a explicar lo que es la patente genética. Ah, hombre. ¿Qué les parece? Me parece apasionante. Es por si podemos vender algo nosotros. Claro, vamos a ver. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver si podemos sacar algo de ahí, hombre, cuéntenos. No, bueno, creo que se ha confundido la señorita. Vamos, no es que quiera hablar sobre la patente genética, sino que creo que es un tema bastante, bastante importante, porque efectivamente... Eso ya lo decía yo, ¿eh? Sí, es que sí, el señor de la viuda ha dado en un tema, pero tela. Es que, ¿cómo se puede patentar unos genes humanos? Es decir, en definitiva, ese ser humano, ese indígena papúa, lleva ahí miles y miles de años. Es decir, ¿con qué derecho? Tantos no lleva el hombre llevará menos. Bueno, los que lleve, pero quiero decir que es un tema que se puede extrapolar, por ejemplo, al tema de la ingeniería genética con semillas. Exacto. Es decir, el maíz que ya hibridaban los incas o los aztecas allí en América, ¿cómo es que tal o cual empresa americana puede patentar tal variedad de granos de maíz para vender luego en África. O lo que se lleva ahora, que son todas las verduras enanas. Claro, si todo esto lo lleva haciendo el hombre, rudimentariamente y con técnicas que, bueno, ellos intuitivamente lo harían, pero son cosas que lleva haciendo el hombre desde hace muchísimo tiempo y nunca se han adueñado de nada, ¿no? De hecho, bueno, pues las semillas y las plantas han ido... Pues mire, tiene el número 5.397.696 del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y lo ha patentado para el universo entero, ¿no? Para el universo. Para ellos. Claro, pues, y luego nos venden a nosotros las medicinas. No, pero eso hay una solución. Se busca otro de estos de... Papúa. Otro Papúa y se patenta ese otro. Claro. Pero ¿cómo va a patentar una cosa que está patentada? No, porque claro, las patentes son muy curiosas. No. ¿Ha patentado? ¿Todos los de Papúa tienen la enfermedad esta o qué, hombre? No, sí, es que este no tiene la enfermedad, todo lo contrario. Tiene la forma de evitarla, claro. Y para patentar un gen de esto, ¿qué hay que hacer? Al de Papúa. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo se llamaba? Vale. Gracias. ¿Por qué no buscamos papúas para patentarlo? Si lo han capado. Oiga, don Alfonso, hay una gran cantidad de gente sin ir a Guinea para patentar. Sí. Que son rarísimos. Yo les... Sí. ¿Usted a quién patentaría, por ejemplo? Yo, por ejemplo. Sí. Bueno, Puyol, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí, sin ir más lejos, por ejemplo, a cualquiera de ustedes. No, yo patentaría al señor fiscal. Oiga, por cierto, ¿se han fijado Puyol el estirón? ¿Cuántas navidades? El estirón que se ha pegado a Puyol, ¿eh? ¿Ha crecido? No, se ha hecho un lifting, pero vamos, se le ve... ¿Pero qué dice? Hombre, se lo digo yo. ¿Entiende? ¿Pero qué dice? Que se ha estirado... Hombre, que se ha quitado 10 años de encima. ¿Ah, sí? Se lo han hecho fenomenal. Sí. Sí, segura, vamos. ¿Qué nombre? Que se ha hecho un lifting, hombre, que sí, hagamos este caso. Y por cierto, cuando iba a votar con su mujer, con doña Marta... A lo mejor se lo ha estirado. Se dio cuenta que no se miraban mucho, ¿eh? No. Pues eso, cuando lo dicen las mujeres es muy significativo, porque ustedes de miradas entienden muchísimo. Se miraban malamente. ¿Ah, sí? Sí, yo me fijé cuando llegaron a votar, nada, juntos, muy serios. ¿Cómo era? Como medio metro entre uno y otro. Don Carlos, ¿cómo era aquella película de...? Están cayendo las instituciones. Aquella película... A ver si existe el señor Puyol. La guerra de los roses. No, la película no, aquella del boxeador sonado que decía, mira mal. Ah, sí, Confidencias de un... ¿Se acuerda? Sí, con Gregory Peck. Eso, que decía, ese mira mal. Sí, don Carlos, pero usted no se acuerda. Sí. ¿Y cómo no lo armía? No se acuerde, ¿o no? Bueno, eso lo decía mucho Curro Romero cuando le salía un toro que decía que lo había mirado mal y que él no... Este me ha mirado mal. Y de ahí a la comisaría. Pues a ver si Felipe González anima, se quita las ojeras. Ya para las próximas elecciones le vemos sin ojeras a Felipe. Claro. Todos los niños pasando por el quirófano. Lo está pasando fatal. Les advierto... Les doy un dato también. Los hijos de fumadores son proclives bronquial. Peor lo pasamos nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Claro, los fumadores. No, digo lo de Felipe. Dice que lo está pasando fatal. Peor lo pasamos nosotros. ¿Qué quieres que le diga? Claro. Sí. Pero me han tomado nota de que los hijos de fumadores son proclives a padecer asma bronquial. Pues mi hijo está sanísimo. Bueno, pero son proclives. Es proclive la criatura. Pues nada, que le vamos a patentar el gen. Claro, sí. Hay un señor, el abogado este del señor Mario Conde Gómez de Liaño, que dice que se escuda en el derecho a la intimidad para no facilitar datos a Hacienda. Hace bien. Claro. ¿Por qué no se escuda usted, don Alfonso? ¿Eso se puede? Porque me han desescudado. Si es que estaba yo escudándome, me han cogido el escudo. Me lo han mandado en medio del campo. Estaba ahí agachado debajo del escudo, otra vez, pero nada, que no ha habido forma. Oiga, que se va a pasar el programa, que no sabe usted quién se murió hoy. Bueno, me fastidie, ¿quién se...? Ser Henry Parcel. ¿Qué me dice? Sí, pero hace mucho tiempo. ¿Eso? Sí, en el siglo XVIII. ¿Quería que iba a decir Franco? Inglés, importante. Hombre. ¿Y por qué no lo dice eso ahora, con tanto retraso? No, lo digo porque me he acordado. Ah, bueno, hombre, bueno. Con tanto retraso. Claro. Bueno, pues nada. ¿Sabe de lo que vamos a hablar en los próximos... efemérides, hombre. Ah, bueno, bien. Pues a ver, pues dígalo, hombre. ¿Sabe de lo que vamos a hablar en los próximos minutos? ¿De qué? Vamos a hablar de Franco. Lo que a favor o en contra. De Franco. Pues vamos a hablar en general. La calle, y no se olvide lo de la calle. No, joder, que no me ha hecho caso ni Dios aquí. Vaya poniendo la placa del pasillo. Vaya para ahí. La calle no la conseguimos. Oiga, el otro día, ¿sabe usted que llamó un señor y dijo que yo era un cabrón? ¿Por qué? Porque dije yo que Lenin era un cabrón y dijo el cabrón, ¿no será usted? ¿Lo dijo eso? Sí. Pues, oiga, tenía razón, tenía derecho el hombre. Pero a mí lo que sí me han preguntado... Esto no me lo dice a mí. Don Alfonso. En la avenida general. Lo que sí me han preguntado es, pero don Alfonso dice lo de la calle de Franco, ¿lo dice en tono de broma o de verdad? Se juro que sí me lo han preguntado. La verdad, ¿en serio? Nunca se contesta. Eso, ¿quién se lo ha preguntado? A ver, ¿se lo prometo? Lo acierto. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de lo que nos queda de don Franco. Viene don Gonzalo Fernández de la Mora, que fue ministro de Obras Públicas con Franco, académico, filósofo y escritor. Manuel Ángel Menéndez, periodista. Con Fernando Jauregui y un libro titulado Lo que nos queda de Franco, y Antonio Pérez Henares. Y bueno, y si alguno de nuestros clientes quiere participar, quiere darnos también su opinión, pues que llame. Que participe. Al 345-8005, con el prefijo 91, se llama desde fuera de Madrid. Así que ordenadamente vayan saliendo. Buenas tardes. Buenos días. Y ya está. Hasta mañana. Adiós, don Luis Ángel. Oye, donde Luis Ángel, qué bien vive usted. Qué bien vive usted. Le ha contestado el silencio. Me ha contestado diciendo, no, pero prefiero no entrar en esos temas. Sí, bueno, lo dicho. Hablamos en unos instantes del gran tema de hoy y después de las noticias que están ya llamando a la puerta. Se acercan las 2 en punto, la 1 en Canarias. Tiempo de información y después el último tramo de nuestro programa, lo que nos queda de Franco.